pelo al viento vas, caminando de mi mano estás. Tu alegría me hace bien y tu encanto brota flor de piel. La gente nos mira al pasar y hasta el sol lo haces sonrojar. Niña, qué bonita es tu risa y tu mirada es la mía. En la calle nos miran. Niña, qué bonita es tu risa y tu mirada es la mía. La gente no sabe que en cualquier lugar está tu alegría. Sueño estar con vos, qué alegre está mi corazón. Si esta canción es tu voz, me atrapa y contento la canto por vos. ¡Vamos! ¡Hey! Niña, qué bonita es tu risa y tu mirada es la mía. En la calle nos miran. Niña, qué bonita es tu risa y tu mirada es la mía. La gente no sabe que en cualquier lugar está tu alegría. ¡Vuelta! Niña, qué bonita es tu risa y tu mirada es la mía. En la calle nos miran. Niña, qué bonita es tu risa y tu mirada es la mía. La gente no sabe que en cualquier lugar está tu alegría.